quieto, quédate ahí, estiradito en tu sillón. Estate quieto, estás tan guapo, sin quitar ojo del televisor. No pienses mucho, que no se lleva, ni hagas del mundo preocupación. Agarra el mando y dale al zapping con esa gracia que Dios te dio. Aguanta el tipo, no hagas ni caso a los que dicen que hay que luchar. Está tan lejos el escenario que ni volando podías llegar. Aunque si hay, que ahí será, pero total va a ser para. Pero total va a ser para. Date que te viene, date que te viene, date que te viene, date que te viene. No des ni un paso, ya se ha vendido todo el pescado. El mundo gira sin preguntarte quién eres tú para cambiarlo. En este juego de derrotados todos se miran y tú los miras. ¿A quién le toca el primer paso? ¿A quién le toca tirarse al barro? Aguanta el tipo, no hagas ni caso a los que dicen que hay que luchar. Está tan lejos el escenario que ni volando podías llegar. Aunque si hay que irse va, pero total va a ser para. Pero total va a ser para. Pero total va a ser para. Tanto que estoy en mí.